Estás escuchando el podcast El Hilo que nos une. Poesía en español a cargo de Francisco Molinero. Poesía en la voz de los propios poetas, música, biografía e historias de las mujeres y los hombres que han escrito y escriben versos en español. Tu participación es importante. Si quieres, ponte en contacto con el programa. Escribe a fmolinero@protonmail.com. Buenas noches. Allá donde estéis ahora mismo escuchando este podcast de la segunda temporada. Quería parar un poco sobre mí. Quería dedicaros algunas poesías de mi último libro, Arquitectura Interior. Ya es un libro del 2017, hace ya un par de años, pero bueno, yo creo que sigue teniendo vigencia. Estar como si nada. Como si todo, estar. Así te reconozco, amor. En un principio se trataba de una cuestión de restauración, tras la debacle diaria, el derrumbe de todas las piezas que componen el alma. Venía la poesía a rescatarme. Todo quedaba destruido y había que volverlo a colocar dentro de la estructura general. Esta es la arquitectura interior de la que hablan estos poemas. Versos que han servido para restaurar el desorden en que resultaba después de cada batalla perdida. Los pilares en los que he tenido que volver a construir el andamiaje del yo íntimo. Las piedras que tuve que volver a subir para que no pareciera un canchal mi vida. De esto quería hablaros. Y si pasáis la hoja es lo que podréis leer. No hablo de mí. Hablo de utilizar un espacio interior de otra manera, de volverlo a pensar, de encontrar la forma de hacerlo habitable después de que haya quedado arrasado. No hablo de mí. Hablo desde mí, desde dentro de una habitación vacía donde las palabras tienen eco. No hablo de mí. Hablo del espacio que contiene un vacío, aire, luz, distancia. Hablo de la luz que emite cada cosa, de la distancia que hay entre una piel y otra piel. No hablo de mí. Quería hablar de ti y ver si mis palabras te acertaban, conseguían moverte, conmoverte, emocionarte, conmocionarte, comprobar si tú también estabas remodelando ese vacío que deja vivir cada tarde. No hablo de mí, no solo de mí, no solo, hablo de todo lo que me parece que es importante, lo que es sustancial, lo absolutamente estructural, aquello en lo que podría basarme para construir una vida menos efímera. Por eso hablo de sexo. Por eso del miedo, por eso de ti. No hablo de mí, me hablo a mí para poder escucharme vivo, para saber que dentro sigue estando intacta todas y cada una de las fibras que yo quiero, que necesito, que he ido recogiendo de entre los escombros. No hablo de mí, no siempre. No tanto que no pudiera hablar de otras cosas, además los dibujos, otras miradas que cierran el círculo, o quizá no, porque falta la música, pero casi. Otra interpretación, otro sentimiento, otra técnica. No hay plan, ya os lo dije. No habría más que deseo de hacer, de crear, y voluntad constante, y por eso, a lo mejor, a lo peor, el libro parece un collage, pero yo mismo te animo a dibujar la línea que une los números, 1, 2, 3, y descubrir la imagen final que representa. Ahora estoy a 1000 besos de distancia, al principio de la línea del tiempo, en el centro del círculo de tus ojos. La luna me acuna, la luna. Ahora estoy deseando recorrer el camino hacia atrás, volver a los límites, rayo instantáneo que te devuelva 1000 besos atrás, al final de la línea, al borde del círculo de mis ojos. La luna me ata, la luna. Ahora estoy perdido, buscando el hilo, la luna, el círculo, tus ojos. La luna me arrastra, la luna. Ahora no estoy, y los besos se han esfumado todos y cada uno, cada dos, cada tres. La luna me habla, la luna. Que se pare el viento, el tiempo, que la luna me suelte, que la luna me deje, que la luna se calle. La calle me recuerda que te quería, y poco a poco tus pasos caminaron lejos, más lejos, 1000 besos más lejos. Cuanto más desciendo en la escala de la vida, más me doy cuenta de que solo el sexo me salva. Cada peldaño que bajo me recuerda la luz nocturna reflejándose en tus caderas, en sus caderas, en las caderas. Cuanto más lejos estoy de la cordura, más me doy cuenta de que besar me sana, me rescata del olvido, buscar el pliegue de tu sexo entre tus piernas. Entre las piernas. Hay un placer exquisito en cada instante dedicado a amar. Mientras estoy en ti, vivo. La distancia me mata. El tiempo que se mueve entre mis manos se pierde. Cuanto más pierdo el interés por todo, más me interesa tu piel, su piel, la piel. Si algún día te fueras, ¿qué sabré yo de la vida? Si nunca recuerdo nada, si nunca olvido nada. Nada me es ajeno, ni siquiera ahora que vivo cansado, profundamente descreído. Si algún día me fuera, ¿qué sabrás tú de la vida? Si no me recuerdas, si no me olvidas. Nada me es propio, ni siquiera ahora que vivo atado, ligeramente implicado. Si algún día nos fuéramos, ¿qué sabremos de la muerte si nos olvidamos de vivir, si no aprendimos a morir? Nada nos une, ni siquiera ahora que vivimos desubicados, casi cómplices. Ahora recordaba cuando estaba en ti, tan unidos como habíamos querido, mezclada la carne, la piel, aislado el tiempo alrededor nuestro. Recordaba que durante un tiempo pensé seriamente que era feliz. Las horas indolentes, los silencios sanadores, tus besos y solamente, de vez en cuando, la furia de mi cuerpo en ti. Ahora recordaba, tirando de la luz del recuerdo, que estaba así, sin reservas, cautivado y libre, hipnotizado y consciente. Amante amado. Después, la bisagra del tiempo quebró en un instante la magia, la luz atractiva, y te libraste de mí como se libra de su piel la serpiente para nacer nueva, más brillante, mejor. Todo pende de un hilo, y ni siquiera lo vemos. Un hilo delgado, un leve sonido, una curva de luz. Todo pende de un hilo, y ni siquiera lo entendemos. Un hilo sutil, un leve roce, una línea imaginada. Todo pende de un hilo, invisible, incomprensible. Así nos va. Nada me acerca más a ti que huir, lejos, rápido, nocturno. Ojalá que volviera a llover, al menos una gota. Nada me libera más que permanecer en silencio, el verso roto, la voluntad rota, el suelo yermo, la calavera pálida. Ojalá que la lluvia volviera, al menos un instante. Nada me asusta más que la compañía desconocida, ausente, entrometida. Ojalá que me rescatara una tormenta, al menos un rayo. Nada me hiere más que tu voz, crítica, seca, perfectamente hiriente. Ojalá que el mar mojase mis pies, al menos una vez más, antes de perderme. Echo de menos el aire, no sé. Será una melancolía absurda, pero me gustaba respirar. Echo de menos el tiempo, cada segundo, cada silencio que viví. Hace tanto que no construyo nada. La madera virgen esperándome en el banco, la idea clara, el aire, el tiempo, la vida como un discurso positivo, creativo. Echo de menos la vida cada vez que me emocionaba, cada risa, cada verso, cada sueño. Me echo de menos. Estoy roto, definitivamente roto, descompuesto. Y te echo de menos, insomne cada noche. Cada hueso anhela tus caderas y tus ojos, respirarte, pasar mi tiempo en ti, construir las caricias que te excitan, mis manos buscándote entre las sombras, mis dedos hurgando y descansar. ¿Y si tanta poesía no vale para nada? ¿Cuántas veces me tendré que romper, deshacerme, morir, hasta encontrar la palabra exacta que compone el verso, que cierra el círculo, la voz que lo explica todo? ¿Serán inútiles todas las palabras que tuve que buscar entre mis cenizas cada vez que encontré el filo necesario para atajarte, el golpe contundente que te despertara del letargo? Me muero de silencio, obligado a recomponer cada verso una y otra vez, apoyado en cada frase mal terminada que te busca la espalda. Siento un vacío en el verso que me asusta, una ausencia de sentido, el poema romo que no es capaz de separar la piel. ¿Y si tanta poesía no vale para nada? Y bastaba decir te quiero, sencillamente, y la alquimia del verso era mentira. Nada transmutaba, no había elixir alguno. No quisiera que mis muertes fueran en balde, que no hubieran llegado a nadie, absolutamente, que no encontraran la combinación perfecta, la llave, la luz que se abre paso entre los árboles. ¿Y si toda la poesía no vale para nada? Y tendría que haber permanecido callado, mudo, aislado como ahora me siento. ¿Cómo viviré si toda mi poesía no vale para nada? Oigo cómo caen las hojas detrás de mi ventana, la luz del sol que pierde fuerza en un cielo azul claro que lo ilumina todo. Oigo cómo pasan las horas detrás de mi cabeza, el perfil de las montañas al fondo. Oigo un ruido ensordecedor, pero no existe, y me asusto. ¿Cuántos besos me he ganado? ¿Cuántos recibí inmerecidamente? Durante las noches frías vendí mi alma a los abrazos recibidos egoístamente, entregados sin apego. Luego el sexo cotidiano, la mente huida, el cuerpo distante, la piel fría. Durante los días nublados vendí mi alma como ganga, con tal de ver la luz entre tus piernas. ¿Cuántos besos di que fueran honestos? ¿Cuántos entregué mercenarios, asalariados? Durante las tardes solitarias deseé codicioso mentir en tus labios y así esquivar la nostalgia. Ahora es tarde. Quisiera huir, cruzar el Rubicón, el límite establecido. Quisiera huir, romper el hilo que ensarta las cuentas del rosario. Quisiera huir, vivir otra representación distinta, distante. Quisiera huir de mí mismo, de vosotros, de todo. Quisiera perderme en el bosque encantado, andar sin piel de plomo, volar sin alas. Quisiera huir de mí mismo, abandonar, desertar como un soldado valiente, romper la coherencia. Quisiera que la huida fuera eterna y cruzase el aire como una flecha directa a tu diana. Quisiera huir, pero os lo debo todo. Al final siempre hay un deseo de desaparecer, pesar poco, hacernos sutiles como una línea que recorre el entorno. Al final premia la sencillez, lo simple, conseguir la transparencia máxima, como una brisa por la tarde. Al final puede el impulso mínimo, la quietud, apenas existir, descansar en una postura económica, como cuando nos acostábamos juntos. Al final, todas las posibilidades convergen, simplificándolo todo. Entonces, llega la perfección súbitamente. Desaparece lo corpóreo, lo superfluo, la impostura. Solamente quedamos con nuestro cuerpo apenas pesando, sencillo, existiendo y una línea imperceptible. Una brisa nos acaricia mientras dormimos desnudos y mi mano se posa en tus caderas. La carne sola no vale, la piel, los huesos, la sangre entera no vale. Hay más en el espacio que nos separa, el mismo que nos une. La distancia entre los cuerpos no basta. Los ojos solos no bastan, las manos, los dedos. El mismo aire que respiramos no vale, no explica lo que siento, el silencio de tus pies, de tus pasos en mi habitación, donde no andas. Hay más vida en la ausencia, en el hueco que queda entre cada hora sin ti, en el deseo mismo, en la misma espera, que entre tus dedos y los míos enlazados. El cuerpo no lo explica todo, lo enmarca, pero su ausencia lo define rotundamente. Estaba acostumbrado a vivir dentro de mi piel, apoyado en mis huesos, como si fuera yo misma la que vivía en mi propio cuerpo. Estaba tan acostumbrado a pensar con mi cabeza y a ver las cosas con mis ojos, que no me di cuenta de nada, alienada como estaba, huésped de un deseo que no era yo, que no era apenas. Estaba acostumbrada a vivir dentro de mí y ahora, rota la crisálida, me siento extraña. Transito un día de instinto, una luz nueva, un deseo que no reconozco, una fuerza que me empuja con unos músculos diferentes. Estaba acostumbrado a ser antes, a ser un yo impostado, a ser una huésped de mí misma, y ahora no sé buscar la salida de este ser que no sé quién es. Y ahora los círculos son líneas rectas, y ahora el tiempo está pegado al suelo, como una piel fina del espacio que no se mueve. ¿Ahora qué? Si ya no habito mi propia piel. Mido la distancia entre tus labios y mi hombro solamente un segundo. Calculo el espacio que queda en tu mano, el hueco cóncavo de tu palma sobre mi pecho, volumen de aire que hemos respirado juntos. Recorro la línea que forma tu espalda en mi horizonte. La perspectiva de un viaje sobre tu piel me lleva a una vida distinta que se teje de pequeños nudos marineros. Cubico los besos que nos quedan pendientes, la reserva de caricias, todas, creo que todas las miradas que surcaran el espacio entre nosotros, para unirnos íntimamente. Para unirnos íntimamente, mezclarnos. Descuento el tiempo perdido, cada instante que dedicamos al uno sin el otro, las estancias en las que no habitamos juntos. Los enmarañados caminos que tuvimos que recorrer para cada reencuentro. Me siento arquitecto que inventa un concepto nuevo y trazo la línea de lo que falta, el vacío, la ausencia que deja en el espacio el sentimiento inmenso de ser uno. Me he perdido tantas veces que soy experto en volver a la senda. Reintegrarme a la dirección correcta. No tengo estrellas en las que buscar un azimut, ni compás que me ayude, y si descuento tu mirada, tu luz, tu piel cálida mientras sufro, apenas tengo alguna intuición del destino, la referencia interna del deseo que me impulsa. Cierro los ojos. Quieto. Centrado en el centro de mí mismo y espero, paciente, que el mundo gire y me encuentre, me rescate entre tus piernas y me consuele. Tenía que haberos dicho que llegaría este momento. Cada palabra que se ha mentado, cada gesto que se puso, la mueca misma del silencio tenía un final fijado de antemano, una última vuelta inexorable, pero fui cobarde y preferí, cual Penélope tejiendo un sudario de versos para las honras de Laertes, contaros cada día las historias pequeñas de este libro pequeño. No es disculpa, pero no encontraba el momento. Estaba tan a gusto con vosotras, hablando de esto y de aquello, trayendo libros, buscando poemas que os hicieran sonreír, llorar, sufrir y recordar al amado. No había planeado nada, por eso esta es mi confesión última, quizá o quién sabe, mi más sincero pésame. La última historia que os deba, el rosario que he ido ensartando palabra a palabra para teneros cerca, para rozaros el alma. Ya no hay apenas nada que decir que no sean cosas de poca importancia.